Dios en el corazón.

transformó el poder de Jesucristo y ya dejó de ser el pobre pan. Y en esa esquina de todos los días, a esa barra de amigos le empezó a predicar. Pero de repente algo sucedió, cuando vino alguien y de Dios le habló. Yo vine para darte vida en abundancia, y si me recibes, salvo serás. Y si me recibes, y si me recibes, y si me recibes, salvo serás, oh, oh, oh, oh, oh, salvo serás. Llegó una reunión de amigos, a una reunión muy informal. Todos creían ver al mismo, pero en su interior no, no era igual, porque había tenido un encuentro con Jesús. Todos esperaban sus bromas y su vieja manera de actuar. Todos creían que estaba preocupado, estaba enfermo y se sentía mal, pero había tenido un encuentro con Jesús. Enamorado está de Jesús y no puede callar de su amor. La gente le pregunta porque su vida cambió, y él le dice: enamorado estoy de Jesús. Todos esperaban sus bromas, su vieja manera de actuar. Todos creían que estaba preocupado, estaba enfermo, se sentía mal, pero había tenido un encuentro con Jesús. Enamorado está de Jesús y no puede somos. La gente le pregunta por qué su vida cambió, y él le dice: enamorado estoy de Jesús. Enamorado está de Jesús y no puede callar de su amor. Su vida cambió y él le dice: enamorado estoy de Jesús. Y él le dice: enamorado estoy de Jesús. Y él le dice: enamorado estoy de Jesús. Thank you.